Llaman Ego. Hola, llamo Javier Babón Amón. Compago. Muy buenas, chicos. Como hemos dicho, bienvenidos al programa 10. Sí. Bienvenidos a este programa de la séptima temporada ya. Ya llevamos 10 programas. Estamos metidos en el mes de octubre y ya se ha pasado el gran clásico de fútbol. Ya se ha terminado el Real Madrid-Barcelona y sabemos el resultado. El resultado. Sabemos que ha habido un 2-2, un empate, pero ahora después nuestros chicos se van a pasar por el programa a contarnos qué tal fue el partido. Yo, mira, no me gusta. Y ganó el país 2-2 y qué me gusta. Y Antonio y yo lo voy al partido. ¿Lo viste con tu padre? Sí. ¿Y qué? Yo voy ahí. ¿Cómo te quedaste? ¿El partido estuvo bien? ¿Estuvo divertido? Estuvo bien. Bueno. Oye, lo que pasa es que no solo de partidos de fútbol se habla en la radio. ¿Ha sido verdad, Javi? Sí. Tenemos más cositas y vamos a ver lo que tenemos. Mirad, nuestros chicos nos van a hablar de algunas salidas de ocio que han hecho y de una película que han visto que se llama Step Up Revolution, de baile. ¿A ti te va el baile? Sí. Bueno, pues ya tenemos una cosa a nuestro favor. Luego Ana y Paula nos van a hablar del fin de semana. Pablo, tu compañero del PCPI, también. Sí. Luego Javi nos va a hablar de un viaje que hiciste a Madrid, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a tenerlo en este programa. Además, como hemos dicho, reseña del partido del Barcelona contra el Madrid. Y vamos a hablar de un programa que están echando en la tele que se llama La Voz. La Voz. La Voz, que cantan. Vamos a enterarnos de qué va la historia. Además, vamos a hablar de los últimos capítulos de La que se avecina y de una serie de una hermana que le gusta usar la magia. Embrujadas. En magia. ¿Qué os parece? ¿Os gusta más o menos cómo está el menú para hoy? Ah, ahí estoy yo. Bien, pues luego nos podrás decir si qué tal lo ha hecho Jorge en su resumen de Embrujada. Chicos, ¿comenzamos? Sí. Llama. Pues comienza la radio. Así. Hola, me llamo Pa. Me llamo Ignacio. Me llamo José. Y yo me llamo José Antonio. Más. Y voy a hacer una pregunta. A ver, el sábado por la tarde, ¿a dónde he ido? A las 5 de la tarde. Yo ahora me voy a la casa. Me la diste guapa. Y estoy al agua. Me sale a mí al agua. Y yo voy a estar Inma, Pepi y Verónova. Y yo soy viste. A ver. Luego, ha ido a ver una exposición de sí. Ciencia y de afición. Amén. Y ha escuchado mucho. Amén. Y luego de eso, ¿a dónde he ido? Después de la exposición. Para los boleros, los boleros y la ver en cine. Igual, ¿a qué película has visto? Hay a peli, una hombre lo parle, he visto yo, la sala de voz, y le he visto a todos montados la parle, por la parle y eso. Y ni niña, pero la casa abro ya, y yo la toco. Y ella está moza y ya. ¿A qué se trata la película? Es de coche y de verde. Es mucha coche. Y yo te digo, ¿cómo se trata la película cuando ha empezado a bailar en el coche? Por horario. El horario es de tope. Y había música cuando la mujer y la chica y el hombre salió a bailar los dos juntos. Sí, todo. ¿Qué más? Era el bebé de Nancy y otro niño y los dos, mi padre y la hija. ¿Hacen nada por ahí en el negocio? De nada. María adelante, cuando se hizo, y a mí me falta la laja, y ya está. Y a ver qué más. Ah. ¿Ha gustado la película? Mucho o poco. Yo mucho, era muy tarde. ¿A ti algún día te gustaría hacer en baile, en danza, algún baile parecido? Sí. Ajá, y vosotros de hecho habéis hecho cosas como lo del robot. Y habéis hecho baile ahí súper moderno y guapísimo. Sí. Pero, ¿te gustaría hacer algo así? Y habéis visto el peli, habéis visto el niño, el hacer un mamá, el abajo. Pero una cosa, siguiendo con lo de la peli esta de Step Up Revolution, ¿tú serías capaz de subirte encima de un coche a bailar? Sí. ¿Y de qué coche, encima de qué coche te subirías? Del de Paqui, del de Antonio Zamora, del de del de Gary, ¿de qué coche te subiría? El marido de ella iba a hacer jueves, se venía o vale, de la abuela, y abuelo, y yo quiero bailar y encima del coche de Pablo. Pero si yo no tengo coche, lo llevas crudo. Como no te subas encima de mi moto, está la cosa difícil. ¡He visto! En mi moto yo ya te digo yo, serio. Bueno, pero ahí hay que mantener mucho el equilibrio. Prefiero que te subas en el coche de... ¿De quién? De Rafi. ¡Oh, de Rafi! ¿Y tú encima de qué coche? Yo me subo solo en la de la caña de... Vale. Vaya, yo quiero bailar. En el coche de Rafi... Nosotros estamos diciendo eso, pero ya sabéis que en la... En la vida normal no podemos subirnos encima de coche a bailar. Esto son cosas que aparecen en las películas y ya está. Nosotros donde tenemos que bailar es en el taller de danza o en la discoteca. Sí. Y a ver está la hija, hace la hija por el sueño, mi padre para la hija, para él, hace padre, para la caña. Y ahí cayó la todo. Una cosa, Paz, a ti que te gustan mucho las películas, te gusta el baile, te gustan las cosas románticas. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? Ya ves, el amor también. Claro, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de la película? Yo he visto la peli de la hija de la dos parejas. Pero aquí en esta peli, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Te ha gustado el chico, los chicos que salen ahí? El hijo guapo, guapa. ¿Te gustan los besos? ¿Te gusta el baile? ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? Yo me he visto a mí me gusta ir a la padre, a la queja. Lo del baile lo primero, ¿no? Y muy marrano. Y bueno, el muy padre. ¿Has dicho muy marrano? No, muy marrano. Ah, ok. Es muy bien padre. Y vale, luego, y le dice. La hija y los faratos y otro hijo guapo le gusta a ella. Y ella le gusta a ella, va a ser padre, la caña, y un padre, la hija, la abuela y todo. Y todo para ella. Ok, y oye, en general, de la salida de ocio, que fue completa, con cena, con exposición, con peli, ¿qué es lo que más te gustó de todo? Y a ver, me hace... Escucha, ¿qué es lo que más te gustó de todo? ¿La peli, la exposición de cosas de cine o la cena? El cine. Ajá, ok. Pues, ¿algo más que preguntarle, José? ¿Qué más? ¿La peli? Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, yo soy Sergio Ma. Hola, me llamo Isa. Que yo voy a hacer una pregunta sobre el ocio. A ver, el primero de todo, ¿por dónde ha ido? Pensé, no. A la piscina. Y ya por la tarde nos fuimos a ocio, ¿no? Sí. Nos fuimos a ver la posición. Y al cine y a tomar algo, ¿eh? Sí. ¿No? La película. ¿Cómo se llama la película? No sé, sí. ¿No sabes si llama este? Ese. ¿Qué le gustó? Step Up Revolution. Yo soy. ¿Esa película te ha gustado? Sí, me gustó. ¿Sí? Sí. Que son de baile aquí, sí. Dale, sí. Que son de baile. Una chica y un chico que se enamora. Ahora sí. Que le dio un beso, bueno. Y luego nos fuimos a cenar aquí, ¿sí? Sí. ¿Qué comiste tú? Yo sé. ¿Y para beber? Light. Muy bien. Pues yo, que yo le he pedido un pastel de carne y para beber una jata de naranja. Antes de eso, también nos fuimos a la posición, que es grande, que son de cefies. Y nada, que a mí lo que me ha gustado es la película, que son de baile, hace bien, y que yo la hice para cenar, un pastel de carne y Fanta. Bueno, hasta las 9, ¿verdad, bebé? 9, sí. Y luego, ¿a dónde te fuiste? Se fui. De casa, ya. En la casa de tu abuela, ¿sí? Sí. ¿Pero qué ha hecho allí? Así, si se gustó en casa, mamá, o sea. Comiste con ella, ¿verdad? Sí. Y luego por la tarde lo fuiste otra vez al cine. Sí, en este. Otra vez con tu padre, ¿no? Sí. ¿Qué viste? Me averiguo. ¿Total? Desafío total. Desafío de total. ¿Te gustó esa película? Sí. ¿Sí? ¿Cuál te gustó más? Esta. Desafío total ya antes que este. Va. Esta está. Ajá. ¿Esta que te ha gustado? Sí, me gustó. ¿Sí? Ahí en el centro del cine, ¿qué tomaste? Esta está. Agua. Tomaste palomitas y agua, ¿no? Sí, me gustó a ti. ¿Entonces te gustó la película? Sí. Pues muy bien. Pues sí, la pasaste muy bien los fines de semana. Gracias. O de nada. Adiós, Nima. Adiós. Hola, soy Nima. Estoy ácido. ¿Y habla? ¿Ok? ¿La señora? Habla. Y vamos a hablar de la salida de... El sábado en el karaoke. La salida fue el sábado, por la tarde, sobre las 5 de la tarde. Y yo canté la canción de David Bimbal, la de Hoy el Boom, y dos canciones de Chayanne. Una de Torero y otra de Boom Boom. Y de Melendi, la canción de Melendi. Yo he cantado Teoma y Isabel, otra sencilla. ¿Y Pablo Pérez? Pablo. Sí. ¿Qué canción cantante? Gati. O David Bisbal, o Chayanne, o María Isabel. Sí. ¿Chayanne? Sí, un no chao. Ima. ¿Qué hora no fuiste? Hasta... Hasta el 5:30. Ana, ¿qué hora recogiste a tu padre? A las 9 de la noche. ¿Y hacen por ahí? Sí. ¿A dónde? A una pizzería. ¿Tomaste una pizza o una Fanta? Me tomé cuatro trozos de pizza y para beber una Fanta de naranja. ¿Cuatro trozos? Sí. Madre mía. No te pones así. Pablo, ¿qué comiste? ¿Pizza o pastel de carne? Pizza, yogurte, atún y... ¿Y queso, no? Sí, queso. ¿Y Fanta o zumo? Zumo. ¿Zumo de piña o la uva? Piña. ¿Estaba buena la cena? ¿Estaba buena la pizza, Pablo? Sí. Ima. ¿Qué hora fuiste de karaoke? ¿Pablo Pérez? No, ¿qué hora fuiste de karaoke? Ah, ok. Hasta ¿Qué hora fuiste? A las 5:30. Vale. ¿Y qué hora saliste? A las 9. A las 9. ¿Y tuviste todo el rato? ¿Qué? ¿Tuviste todo el rato catando? Sí. Gente bien. ¿Y ahí tú tomaste una Fanta? En el karaoke, sí. Ah, ¿y tú y más qué bebido? ¿Una Fanta o Coca-Cola? Coca-Cola. Pablo, ¿qué tomaste? ¿Zumo o Fanta naranja? Allí en el karaoke, ¿tomaste zumo o Fanta de naranja? Ya, he dicho, piña, zumo. Ah, otra vez zumo. Oye, Pablo, vamos a preguntar, pregunta maruja, que vamos a saber. Oye, ¿qué tal cantan Inma y Ana? ¿Cantan bien o cantan mal? Sí, alá. ¿Pero lo hacen bien, cantan bien o mal? Sí, ya. ¿Canta bien o mal? Bien. Ah, ok. Bueno, vamos a preguntarle a las chicas qué tal cantaron el resto de los compañeros. ¿Tú qué canción que has cantado? Chema y Isabel. María Isabel a muerta sencilla, ¿no? Sí. Y Ana, ¿qué canción cantado? Pues mira, yo he cantado la Bimbal de Boom Boom, el Boom Boom, Melendi Caminando por la Vida, dos canciones de Chayanne, la de Terero y la de Boom Boom. Pero lo que queríamos saber, ¿qué tal le hicieron los demás? ¿Qué tal cantaron Pablo e Inma? Bien. Ajá. ¿Pablo se sabía bien las canciones o qué? Sí. ¿Cantó alguna de Fito y Fittipaldi o qué? No lo sé. A Pablo, ¿alguna de Fito y los Fittipaldi se la sabe, verdad? Paso. ¿Pero te la sabes las de Fito o no? Sí, Fito. ¿Aquí alguna vez tú has cantado alguna canción de Fito mientras que estaba sonando en la radio, no? Sí. Bueno, ¿y qué tal lo hizo Inma? Bien. Uh-huh. Ahí va. ¿Qué pasaron, bien o mal? Yo súper bien. ¿Y tú, Inma, bien o mal? Bien. ¿Y tú, Pablo, has portado bien o mal? Bien. Muy bien, chicos. Mi mamá Pili. Adiós. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre el fin de semana. Hola, soy Ana Guillén y vamos a hablar del fin de semana. Bueno, Paula, tú este fin de semana, ¿qué has hecho? Pues yo me he ido a comer con los abuelos y con todos. ¿Y qué has comido? Pues yo carne con patatas. Carne con patatas, qué bueno, ¿eh? Y de postre un flan en el queso. Ahora qué bueno. Y luego te fuiste a tu casa. Sí. ¿Viste la tele, una película, una serie? Bueno, pues yo estuve viendo la tele. ¿Una serie o una película? Serie. ¿Cuál? ¿Una de física o química? ¿Qué te gusta eso, Paula? Sí. Y mientras que veías la serie, ¿te tomaste algo? No. ¿No? ¿Con qué lo viste? ¿Con tu padre, con tu madre o con tu hermana? Con mi madre. ¿Solo? Y con mi hermana. ¿Ah? ¿Y te fuiste a dar un paseo? ¿Te quedaste en tu casa? Pues me he quedado en casa. ¿Con el portátil, no? Sí. ¿Con la música? Sí. Pues yo, este fin de semana, el viernes por la tarde, cuando llegué, ha sido a mi casa, estuve viendo una serie argentina que se llama Rebelde Wayne. Madre mía. Sí, es que a mí eso me encanta. Y bueno, después me puse a ver los vídeos de esto de Cracovia, que sale Sergio Ramos, bueno, que están invitando a Sergio Ramos, Guti, a Ronaldo, a todos los jugadores de muchos equipos. Después me puse con el 20, me puse con el Facebook. Estuve con la música, escuchando Party Animal. Por la tarde me fui con la bici, montando en bici con mi música de los Beatles, de mi iPod. Luego me subí a mi casa. El sábado por la mañana me quedé en mi casa por tarde lo de la salida. Y después, después de la salida me recogió mi madre y nos quedamos, mi hermano y yo, solos. Y mis padres se habían ido a casa de unos amigos, que fue el santo de un amigo, a cenar. Llegó mi hermana a mi casa. Yo estaba con el 20 y viendo la serie de FDF de SSI Miami. Y después, aunque no quien viva, dejé mi ordenador, cogí la DS de mi hermano Tomás Y empecé a jugar al fútbol este del FIFA de los equipos. Me había elegido el Madrid contra el Barça. Le había marcado 2 goles al Barça y ellos 0. Y ahí me iban 2 puntos y del Barça 0 puntos hasta el final del partido. Uh-huh. Y ya pues sobre la 1 de la madrugada, sobre las 3, en general, sobre las 3 de la mañana me fui a la cama, que estaba ya muy reventada del sueño que tenía. El domingo por la mañana me quedé en mi casa, estaba durmiendo hasta la 1 de la tarde del mediodía, puse la mesa, comimos una especie de carne que llevaba por dentro el jamón york con queso y una ensalada. Y ya después, luego me fui a mi habitación a ver Rebelde Bueno otra vez. Un capítulo que sale el chico este de México, que se llama Manuel Aguirre, que estaba en el hospital, que le iban a operar de la cabeza y que había perdido la memoria. Y nada, y luego me dormí un poco. Después de dormir me fui con la bici y ya por la noche en el bar este donde está debajo de mi casa, que se llama El Monasterio, vi el partido de fútbol Barça el Madrid contra el Barça, y quedaron empate. Y ya me encontré a mi hermana Carmen con el LOL, con el LOL Board. Me encontré con mi hermana Carmen, que estaba montando en el LOL con el LOL Board, y con mi hermano. Mi hermano iba con su scoot y yo iba con la bici. Estaba viendo el partido y me encontré a los dos. Y luego me fui con mi hermano al aparcamiento este de los coches, que está siempre aparcados. Y mi hermano se salta los escalones de las calles con el scoot, y yo mientras tanto iba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo con la bici. Y ya pues nada más. Bueno, Paula, ¿quieres decir algo más o no? No. Bueno, ¿nos despedimos? Vale. Adiós. Adiós. Seguimos con la actualidad de Asido. Aquí con este caballero, ¿cómo te llamas? Pablo. Oye, Pablo, nos vas a hablar un poquito de cómo te ha ido el fin de semana, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta general primero para empezar. ¿El fin de semana ha ido bien, mal o regular? Regular. Ha ido regular, no me digas. A ver, ¿este fin de semana con quién has estado? ¿Has estado con tu madre o con tu padre? Mi padre. Con tu padre. ¿Y cómo se llama tu padre? Ay, Ginés. Ajá, ok. Bueno, aquí vemos, tenemos aquí tu agenda preparada y veo que has estado cocinando este fin de semana, ¿verdad? Veo que el viernes estuviste cocinando una tortilla de patatas con tu padre. Sí. Oye, ¿qué tal te salió la tortilla de patatas? ¿Salió buena o mala? No lo sé, es mala. ¿Salió mala? ¿Pero tú te la comiste la tortilla de patata? Mentira. ¿Entera? Mentira. Patata. Pero entonces, ¿qué dices? ¿Estaba mala o estaba buena? Buena. Buena, al final salió buena, ¿no? ¿Y tú estuviste cocinando o tú mirabas? ¿Tú ayudaste a papá o no? ¿Cómo? ¿Yola? ¿Y papá? ¿Tú, por ejemplo, ayudaste a pelar las patatas o no? No lo sé, no. ¿No? ¿Y ayudaste a poner la mesa? El cuchillo, el tenedor... Cuchillo, tenedor... Y... ¿La mesa la pusiste tú? Sí. Ah, bueno, bueno. Y oye, con la tortilla de patata, ¿tomaste agua o tomaste zumo? Porque sabemos que a ti te gusta mucho el zumo, ¿verdad? Tomate. ¿Qué tomate? Y zumo de piña. A tope, ¿no? Zumo de piña. Bueno, has comentado que os salió bastante buena. Y luego ya el sábado estuviste en ocio, ¿no? Sí. Te fuiste al karaoke, ¿verdad? Vale. ¿Estuviste en el karaoke? Sí. ¿Y cantaste mucho? Karaoke. Ay. ¿Cantaste? ¿Estuviste cantando con el micrófono y eso? Micrófono. El Ubi. Pero cantaste, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. ¿Y lo pasaste bien en general? ¿Lo pasaste bien allí cantando? Sí. ¿Te pusiste guapo para ir al karaoke? Guapo. Ajá, ¿sí? Ok. ¿Qué ropa te pusiste? A ver. Camiseta, otro. ¿De qué color era la camiseta? De calor, gafas de sol. ¿Te pusiste gafas de sol también? Sí. ¿Más chulo que un 8? ¿Y pantalones largos o cortos? El otro. Cortos, ¿no? Bueno, veo también que el domingo te fuiste por ahí de comida familiar. ¿Con quién estuviste comiendo? Ensalada. Pero escucha, ¿con quién comiste? ¿Comiste también con papá? Sí, y papá. Ajá. ¿Y qué comiste? Has dicho que tomaste una ensalada, ¿no? ¿Qué más? Lasaña. Oh. Patata. ¿Salió buena la lasaña? Sí. Dios, qué rica, ¿no? ¿La tomaste? ¿Fuiste a un restaurante o a una casa? ¿Fuiste a un restaurante o a una casa? A casa. ¿Era la casa del papá? Sí. ¿Y vino también tu hermana? ¿Con sobrino o no? Vino. Primo. Jefe. Gatito, jefe. Tita, era. Y H. Tita. Abuela Ia. Mamá, papá. Madre mía. Bebé, abuelo. Mucha gente, ¿no? Sí. ¿Estuviste ahí a gusto? Claro. ¿Y tomaste algún postre rico? Sí. ¿Alguna tarta o algo? ¿Qué tarta? ¿O flan? ¿Qué tomaste? Flan. ¿Qué tomaste? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué? Flan. Ah. Y, oye, ¿tú viste el partido de fútbol o no? Sí. ¿Sí? ¿A ti te gusta el fútbol? Me veía, me tiro y Ginés, papá. Ajá. ¿Y a ti qué equipo te gusta más? ¿Te gusta más el Real Madrid o el Barcelona? Ali y Afona. ¿Te gustan los dos? Sí. Pero, ¿qué cosas, no? Sí, no. ¿A ti te gusta más el Madrid, el Barcelona o te gusta el Murcia? Ali. El Madrid. Bueno, veo que cuando hay que elegir, elige. Bueno, entonces, ¿ha sido un buen fin de semana al final? ¿Has estado a gusto? Sí. ¿Y has descansado? Descansado. ¿Has dormido mucho? Sí. ¿Has dormido la siesta o no? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta a ti la siesta? Sí, vale. Bueno, ya sabemos que aquí a Pablo le encanta dormir la siesta. De hecho, alguna vez le ha gustado, después de comer, echarse un ratito a descansar para luego por la tarde estar con más energía, ¿verdad? Oye, Pablo, hablando de eso, yo, por ejemplo, sé que en las comidas y tal, no has comentado, Jesús, que a ti te gusta beber zumo, ¿verdad? Tú, luego, en el postre, ¿te gusta el café o no? Café. ¿A ti te gusta el café o no? No. ¿No? Esa no. Ok, era ahí una curiosidad que yo tenía. Bueno, caballero, pues a la vista que no ha ido mal el fin de semana, si te parece, nos retiramos. Adiós. ¿Hasta el próximo? Sí. Programa. Hasta luego. Hola, llamo Javier Balboa y Amón. Y vamos a hablar a viajar en abril. ¿A dónde te fuiste con tu familia? Y con mamá, María y José. ¿Y cómo te ha ido, andando o el coche? El coche. ¿Y de qué habláis? ¿De qué estabais hablando en el coche? El coche. ¿Qué estabais hablando? Hablando de Efraenco. ¿Comiste algo? No. ¿Y a quién fuiste a ver? ¿A quién fuiste a ver? Tete Beas, Ásica y el primo Álvaro. ¿Eso en Madrid? En Madrid. ¿Y qué hiciste más? Y paseo y comer. ¿Y qué comiste? Costillas, tacarrones y ya está. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Ah? Ay. ¿Y te gustaría hacer otra vez? Y ya está. ¿Ya está? Una cosa, sí. ¿Madrid está lejos o está cerca? Está lejos. Está lejos, ¿no? Y en el coche, como ha dicho Bici, iba ahí hablando, ¿escuchaste también música? Flamenco. Ah, flamenco. Y dices que fuiste a ver a tus tíos y a tus primos, ¿no? Sí. ¿Cómo son ellos? ¿Qué me puedes contar de tus tíos? ¿Cómo son? ¿Son cariñosos o qué? Cariñosos. Viste al viaje en Guarza Viví. Ajá. Y ya está. ¿Y tus primos son grandes o pequeños? Pequeños. Ok. ¿Y entonces al viaje con quién te fuiste? Mamá, María y José y yo. Ok. ¿Y cuándo volverás a Madrid? El fin de semana, el viernes pasado. Ajá. Pero tú el sabes bien. Si volverás para Navidad o ya más adelante. No, todavía no, no estamos a vida. ¿Y dónde te quedaste a dormir? A casa. Este te veas. Abrí. Ahí tu cama. Y abrí. ¿Y estaba bonita la casa o qué? Sí, una nueva a casa. Ajá. ¿Algo más que quieres decir? Y ya está. Pues pedimos. Sí. Adiós. Adiós. Televisión. Bueno, hola chicos. Ayer hubo un partido de fútbol muy, muy importante. Un partido estrella de la liga, el Barça-Real Madrid. ¿Vosotros lo visteis, José Luis? Yo sí. ¿Y tú, Ana? Sí. Yo sí. ¿Con quién visteis el partido? Con mi padre. Yo con mi hermano. Con mi padre. ¿Y dónde lo visteis? ¿Lo visteis en casa, en un bar, con los amigos? Yo en mi casa. ¿Y con alguien? ¿Solo o con tu familia? Con mi madre también lo ha visto y con mi padre. ¿Pero tú viste el partido entero o viste un resumen? Vi la primera parte. ¿Y tú, Ana? Pues yo... Repite. Si viste el partido y con quién lo viste. Bueno, yo vi el partido y lo vi con mi hermano. ¿Y dónde lo viste? Lo vi en el monasterio. ¿Qué es el monasterio? El monasterio es un bar nuevo que habían hecho, que está en mi avenida, que está justamente debajo de mi casa. Muy bien. ¿Y tú, Noelia? ¿Con quién viste el partido? Con mi padre. ¿Y dónde? ¿En casa o en un bar? En el jardín, David. ¿En el jardín? Sí. ¿Qué sacas? ¿Tira televisión al jardín? Sí. Oye, hay gente que sale de la calle, que tiene la puerta de la casa o algo, y lo ven ahí con los amigos, los vecinos, ¿no? Sí, por la calle. Por la calle. Sí. Oye, ¿y qué tal el partido? ¿Bien, José Luis? ¿Quién jugó mejor? El mejor. El mejor. No vale coaccionar las opiniones de los entrevistados. Pues no los coacciones. No, yo he preguntado quién jugó mejor. Jugó mejor el Madrid y el Barça. Ah, los dos jugaron bien. Sí. Estupendo. ¿A ti quién más te gustó? De los jugadores de los dos equipos, ¿para ti cuál fue el mejor jugador? El Messi y el Cristiano. Bueno, muy bien. Siendo José Luis de aficionado al Real Madrid, que diga que Messi fue uno de los mejores, se nota que es un chico muy deportista. Muy bien, José Luis. Ana, ¿a ti te gustó el partido? Sí. ¿Pero qué es lo que te gustó más? ¿El partido o estar allí en el bar con la gente, gritando gol y todas esas cosas? No, me gustó verlo. ¿Sí? ¿A ti te gusta ver el fútbol? Sí. ¿Y para ti quién fue el mejor jugador del partido? Bueno, para mí también. El mejor jugador, ¿eh? No el más guapo ni nada de eso. No, para mí, juega mejor el Madrid y de futbolista, Sergio Ramos y Ronaldo. Y Ronaldo, bueno. ¿Y tú, Noelia, para ti, cuál fue el mejor? Pues. El Madrid, el Barça y Barcelona. Los dos equipos jugaron bien. Oye, no hemos hablado del resultado, ¿cómo quedaron? ¿Cuál fue el resultado? Pues que quedó empate a 2. Quiere asumir contra Barcelona. Quiere asumir 3 más puntos contra Barça. ¿A cuántos puntos está ahora el Madrid del Barça? Pues el Barça tiene casi 8 puntos, creo, ¿no? 8 puntos y el Madrid va a tener 5 más puntos. Nada, eso está chupado. Enseguida los pillamos. A ver, Ana. Pues quedaron empate 2-2. 2-2. ¿Tú te pusiste nerviosa? Porque el final del partido, bueno, yo no lo vi, pero el final fue un poco emocionante, ¿no? Bueno, no me puse nerviosa. Yo como iba con la música puesta, pues estaba viendo el partido y... ¿Escuchando música? Sí. Oh, mira qué bien. A la vez. Ah, mira. Ayer, una nota curiosa, justo en Madrid, cantaba Jennifer López. Y decir que hubo un momento en el que, para apoyar al club blanco, ya que jugaba, ya que cantaba en Madrid, se puso la camiseta del Real Madrid. Los grandes, pues son del Madrid, ya está, lo que tiene. Hombre, Jennifer López, aparte de tener el culo grande... Oye, que es una cantante muy famosa, actriz, de todo, es una artista estupenda. Y a ver, y viendo el partido, ¿os tomasteis algo? Yo en mi casa, en los grandes partidos, siempre comemos alguna cosita así divertida. ¿Tú qué comiste? ¿Tomaste algo mientras veía el partido, Noelia? Ya sé. ¿Qué comisteis? Una fanta de naranja y pastel de carne. ¡Ay, qué rico! Un pastel de carne. ¿Y tú, Ana? Yo no me tomé nada, como estuve con la bici. Pues yo me tomé una fanta naranja y un... pan pizza. Muy bien, muy rico. Oye, ¿y el partido estuvo follón, jugadas conflictivas, peleas o esto fue todo bien? ¿Fueron deportistas y con juego limpio? Que jugó bien limpio. ¿Por qué? Que no hay peleas. Muy bien, así da gusto que se enfrenten y no pase nada. Muy bien. ¿Y a ti qué es lo que más te gustó del partido? A mí, pues, cuando había marcado el Madrid. El Madrid. Pero el Madrid hubo un momento ahí que iban 2-1, iba perdiendo. Mira, ¿te pusiste nerviosa? ¿Qué va? ¿No? Bueno, eso está bien. ¿Y tú, Noelia, te pusiste nerviosa? Yo no. Pues nada, no sé. ¿Qué más se ocurre que podemos hablar del partido? Pues yo sí. ¿Sí? Que estoy muy contento. Que quiero marcar 3-2 contra Barça y quiero hasta final de Champions, si que gane todo partido, son campeones de los mejores, guapo. Bueno, pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Junior y voy a hablar el clásico de Madrid-Barça. Me ha gustado los goles fue en Messi y Leonardo. Ellos juegan bien, no hay una pozla, porque la pozla hace tallo. Y ahí. Luego, cuando terminé la primera parte, cené una panadilla grande. Ahí. Y la bebida, nada. No tomo nada porque eso es una cena. Es una cena. No, ahí. No más contente. Y me ha gustado los goles de todos los jugadores. Y lo otro de Barcelona le dice que va a hacer otro estadio nuevo en Cataluña. Y de allí, entre Villanueva y Mourinho, ahí, mirando el partido durante mucha hora, a las 8:50, ha empezado el partido. Y había tanta pena, y había... Ahí, me ha gustado el partido, me ha y me ha dado un poco orgulloso de ellos porque ellos juegan bien, hace falta, uno tarjeta ha sacado a Dani Alves. Pues yo, a mí me gusta cómo juega el Madrid, pero José, como siga así, no vamos del equipo. No, pero te digo yo, en mi opinión, el Madrid ya lleva 8 puntos del año de plaza, pero aún queda más liga. ¿Estaré contento? Sí. ¿Con quién lo viste? Conmigo. ¿Tomaste ahí algo? Una empanada. ¿Y tomaste de bebé? Nada. Chicos, el partido, ¿consideráis que el resultado fue justo? Sí. ¿Fue un empate justo? Sí, lo da. Sí. Bueno, yo, hasta donde puedo decir, fue un empate de libro. Es verdad que, bueno, pues Messi y Cristiano, ¿qué tal jugaron? En Messi un poco bien, pero al lado también bien. Ajá. Luego es verdad también que hubo un momento que el Madrid se podía haber llevado el partido porque Benzema falló un tiro a puerta. Sí. Pero bueno, ¿soy optimista para la Liga, para el Madrid? ¿Pensáis que se va a espabilar o no? Yo en mi opinión, que ya en Madrid la Liga, pero ya llevamos 8 puntos. Yo estoy de acuerdo con José Antonio. Bueno, chicos, ¿algo más que contar del partido? Sí, te dejo este mensaje. Bueno, me ha gustado los goles y ha sumado 8 puntos. Al pensar, ha sumado 8 puntos delante de Barça y de Barça 11. Ya sé que estoy aquí, pero pronto, cuando empiece la Liga, te digo en serio, va a ganar en Madrid. Yo creo que va a tener suerte el Madrid. Y me va a hacer una apuesta. Yo creo que gane la próxima Liga, Ronaldo 4 y Messi 1. Adiós, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hola, Elena, Mario ha sido. Me voy a hablar de voz. Una serie, pieza 15, a las 10. Pero es que cuatro cantantes. Son Vivar, Melendi, Rosario y Malú. Y escenario, me voy a la vuelta, un sillón, peso de aposar y para atrás, que canta o bosona, que es voz de flamenco, latino. Y hay cantantes que superan la voz. Cuando el volumen, todos los cantantes, a ver cómo lo digo, los cantantes que van ya la voz, tiene que cantar con más salero y que se produce bien. Por ejemplo, David Bisbal, cuando oye una canción, para que se oiga al momento que tiene que pensar, la pulsa y va cantando más, con más ritmo y con más voz. Lo que pasa aquí, por lo que veo, también hay como diferentes equipos y cada uno de los artistas consagrados es como el entrenador de un equipo de jóvenes talentos, ¿no? Sí. Entonces, Como habéis dicho, está el equipo Bisbal, el equipo Melendi, el equipo Malú y el equipo Rosario, ¿no? Sí. Entonces, exactamente cómo está resuelto el pique entre los equipos. Bueno, pues el pique está. Pues resulta que, por lo menos, si Rosario coge a una chica, ¿no? Es su grupo. Melendi coge a un chico, Viva coge a otra chica, el Malú coge a otro chico, el pique está entre los cuatro. Pero tienen que cantar igual que, por ejemplo, los de David Bisbal tienen que cantar como Bisbal, o cada uno respeta el estilo. Tiene que hacerlo lo mejor que pueda. Ajá. Porque si no, el equipo que se equivoque será eliminado. ¿Cada semana son equipos diferentes, participantes diferentes, o son siempre los mismos participantes? Diferentes. A ver, entonces, un programa de esto, contadnos las cosas que ocurren. Ocurre para gastar, es voz para utilizar la boca, Mato para gastar y más voz gastar. Ay, Dios mío, me va a gastar. Son buenos cantando, pero hay una cosa que cuando puso Malú y el Melendi y David Bisbal, cuando lo pulsan, ya tiene que cantar con más rapidez y todo eso. Una cosa, de los entrenadores, ¿cuál es vuestro favorito? Ni los tres. ¿Pero cuál? ¿Cuál te gusta más? A Melendi. Yo de Bisbal. Estoy de acuerdo con Vero, Melendi. Ajá. ¿Y cómo la forma de ser de cada uno se nota diferente? ¿Cuál es el más cañero, el que más caña les da? El que más caña le da es Melendi. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué les dice? O poner las pilas, o ya sabes que la competencia de los demás equipos que tengo por ahí os van a despachar. O ponéis de vuestra parte o cojo y me largo. ¿Y quién es el más bueno, el más soso, el que menos caña les da? El más soso, Bisbal. Bisbal es el menos... Sí, porque se le ve, dice, tú vale. Ajá. Y así es menos soso. Sí, me lo suponía, porque ese, yo a ti te lo digo, que está igual que en el... ¿Cómo se llama? El más soso, David Bisbal, cuando dice, tú vale, y a mí eso no me cuadra. ¿Y luego qué ropa se ponen los concursantes en la cara? Pues la del grupo de David Bisbal, que es una chica, se pone un vestido rosa. El chico de Melendi, el cantante de Melendi, del grupo de Melendi, él se viste, se pone con un traje, algunas veces rapero y otras veces traje. Aquí a veces también hay, no solo son jóvenes, sino que a veces hay personas un poco más mayores, ¿verdad? Claro. Ay, se me olvida otra cosa. Atrás están los padres y los oyen cantar. Ajá. ¿Y qué dicen? Nada. Venga, vamos, que podéis. Cuando puso a de los tres, cuando puso, los padres saltan y le das caña. A los rivales que van cantando. Entonces, cuando termina un programa, ¿hay un equipo que ha ganado? ¿O qué? Sí, sí. ¿Y qué pasa con el equipo que gana? Pues gana. ¿Y qué gana? Pues por lo menos ¿Pero ellos siguen la semana siguiente o sigue, no? Sigue, sigue. El último luego va por nominaciones. Por lo menos, si el jurado ha decidido, si el jurado ha decidido que ese chaval vale para la final, lo deja y al otro lo echan. Ajá. Y luego esto habrá una gran final, ¿no? Y luego habrá una gran final con todos los finalistas ahí peleando por alguna recompensa que todavía no se sabe la recompensa que es. ¿Y qué formato está mejor? ¿Operación Triunfo o este? Bueno, si te estoy sincero, Operación Triunfo no valió. Operación Triunfo, comparado con este es mil mejor porque tienen más jurado que Operación Triunfo. Son como más artistas de verdad, ¿no? Más artistas. Okay. Si pusiéramos Operación Triunfo, solo habría Artistucho. Artistucho, el presentador y luego el jurado sería el público. Ajá. Bueno, vosotras, ¿qué opináis? ¿Cuál os gusta más, Operación Triunfo o La Voz? La Voz. ¿Por qué? Porque me encanta mucho mi programa. Yo elijo La Voz. ¿Por qué? Porque con ese programa me gusta más que Operación Triunfo. De Operación Triunfo yo sé que le meten caña a David Bisbal, Chenoa, a todo el mundo. Pero La Voz está chulísima. Entonces es recomendado, ¿no? Hombre, claro. Sí. Sí. Porque La Voz resulta que él, según el líder, y ha superado a Operación Triunfo. Lo ha superado. Bueno, adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel. Yo me llamo Jesuado. Lorena. Y nada más habla sobre La Voz. Pues La Voz es un programa que es como si fuera Operación Triunfo. Es como si fuera Operación Triunfo. Viene todos los países. Entra una persona con su familia, con sus amigos. Entra, canta una canción y había cuatro cantantes que son Pibal, Malú, Rosario y también Merendi. A ti, ¿cuál de unos cuatro que te gusta? Malú. Malú, ¿y tú? Yo, David Pibal. Pues yo también, el Pibal. Pues el presentador se llama Jesús Vázquez, y lo pone en Telecinco, y lo que Eviva ha elegido, Melendi ha elegido una chica, que era croquera, pero que estaba muy bien, que ha elegido Melendi. Y hay una chica que ha cantado Titanic y le ha gustado a Malú. Y canta bien, y la que ha gustado, la que está atrás mirando al público, donde da el botón de la silla, mirando para atrás. Que hay un sillón rojo y mira el público, una que canta el Titanic, una chica que la escucha entre la habitación de mi hermano y Malú ha elegido, me elijo esta chica que ha cantado el Titanic, me la llevo. Sí, exactamente, una silla, me da un giro, le escucha la voz lo que canta, y que si le gusta le da un botón. ¿Y se la quedan y son como sus entrenadores? Sí. Ajá. ¿De los entrenadores cuál os gusta más? Pues a mí es Vivar, que me gusta más. Ajá. A mí Malú. Pues me gusta la Vivar. Oye, aquí sabemos que hay cuatro entrenadores ahora mismo, pero a lo mejor si esto tiene éxito podrían repetir. De artistas que os gustan a vosotros del mundo de la música, si pudieseis elegir, ¿quién os gustaría que fuese entrenador? Pues no, no sé. Por ejemplo, ¿Dani Martín te gustaría entrenador? Sí, sí. Ajá. ¿Qué más? A mí es Dani Martín. Pues, y a mí, pues a mí me gusta Emelini, a David Martín. Ajá. A mí Malú y también Paulina Rubio. A Paulina Rubio te gustaría. Bueno, interesante. El programa, entonces, es divertido de ver. Sí. Y la música es variada, ¿verdad? Sí, que es variada. Ok, ok. Bueno, ¿algo más que queráis decirnos del programa? Pues nada, que a mí me ha gustado y ya está. Que a mí me ha gustado y me gusta que salga también Shakira. Pues a mí me ha gustado el David Vival, el Merengi y a David Martín. Pues muy bien. Pues nada, que ya no me va a despedir. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Antonio y me voy a hablar la que se avecina. Hola, me llamo Pedro Antonio y vamos a hablar sobre vecina. Hola, soy Bici y vamos a hablar la nueva serie de la vecina. Y a ver, los nuevos episodios de la que se avecina, ¿qué son? Pues, Amador. ¿Qué digo yo? Sí. Juan Luis Gil. José. Enrique Pastor Conseje. También el Francisco Javier. También. Coque. También. Yuri. Y también Lola y Javier Maroto. Y a mí me llama, la Vanessa Romero. Es guapa, tiene novio, tiene. Es guapa, simpática, cariñosa, y su pelo es. Antes tenía pelo moreno. Y ahora ha cambiado el color rubio. Y a mí el que más me gusta es la... el Antonio. ¿Ha tenido el precio? Lo que a mí más me gusta es solo Cookie. Y a mí me gusta más es la Cookie. Oh. La Eva y Santa. La C. Pues el Amador siempre se mete... En cada lío, se mete en el tractor y le quita la boda. Y pasa de darle la pensión a Maite. Y ahí te digo, salió un nuevo episodio, Emilio. Emilio Fernández de Alejo, que era de aquí, quien que vio, salió ya la que tiene la vecina. Luego, hay un... Luego se mete el caballero, Josemi, con la salida con una serpiente. Fernando Tejero. Y lo que a mí me da risa es el modo que habla Antonio Grecio. Antonio Grecio es moralista. Para que menos lo marisco. Antonio Grecio, malolita y no limpio pecado. Antonio Grecio es de la serie, pero el actor se llama Antonio Pagundo. De todo eso, ¿cuál es vuestro favorito? Yo te digo, Manuel Santomero. Uh-huh. A mí me gusta el tigre de ser pelo arriba. En Nacho. A mí lo que más me gusta son los cookies. ¿A ti te gusta la que se avecina, Diego? Sí. Ajá. ¿Y tú con quién lo ves? Keke y Mató y Amador. ¿A ti te gusta Amador, no? Sí. Ajá. Y una cosa, ¿por qué a veces Amador se inventa canciones, canta canciones? Canta canciones, es celoso. Es celoso. Porque alguno se va con otra. Y luego la amante se pone celosa por él. Porque se le grita a la novia. También los avecinos que Amar Oliva que no quiere estar con sus hijos. Pero pero te digo una cosa. La madre de la Lola, te digo, se llama Estela Tío. Es Estela Leño. La madre de Lola. Que hizo una película de Antonio Pagundo. Antonio Pacuno, que le chupó un pezón. Hola. Pero, una cosa, ¿vosotros con quién soléis ver la serie? Yo siempre. Ajá. Yo con el padre. Yo lo veo con mi hermano Simón. ¿Y suele acabar muy tarde la serie? Pues a veces sí y a veces no. ¿Los capítulos duran mucho o poco? Porque los capítulos están por la tarde, pero algunos salen anuncios. ¿Se pasan mucho con los anuncios o están normales? Lo pone, volvemos en 10 minutos. Y luego ponemos a ver. Hay unos que son ya cansinos, se vuelven muy pesados la gente con los anuncios. El hijo de ese que acaba de decir José Antonio, el que pató, que no quiere que nadie esté a su casa. Pero es casi un hijo. Pero la madre de... ¿La madre qué? ¿De la Lola? Que la madre de la Lola dice que está truito que... Y a ver, la... El lugar dulce. El otro dice que salió Nacho, de la ellos son actores en esa salida, pero la serie es lo que hay en Iquiena. Oye, a ver, una última pregunta importante. ¿A vosotros qué os gusta más? ¿La que se avecina o Aquí no hay quien viva? Lo que a mí me gusta más es la que se avecina. A mí también. A mí lo se avecina. Y yo también. ¿Por qué? Porque cuando va por el tractor, va cantando. Porque te digo, la hora es a las 10. Ok, bueno, pues ya tendremos tiempo de ver qué tal está funcionando esta temporada. De momento. Adiós. Adiós, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Yo, Jorge. Yo llamo Jesuado. Bueno, Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? La bruja. De una serie de brujas que se llama Embrujadas. Bueno, a ver, ¿qué nos puedes contar de Embrujadas? Esto es una serie de televisión, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Esto lo ponen en la tele ahora mismo o ya no? En tele. ¿Tú has visto la serie, Jesualdo? Sí. Uh-huh. ¿Y de qué va la serie, Jorge? A ver. ¿De qué va? ¿Qué pasa en esta serie? A ver. Tiene brujas. Hay tres brujas que son hermanas. Y un día, cuando se muere su abuela, descubren una cosa que es el libro de las sombras. Y entonces consiguen poderes, ¿verdad? ¿Consiguen poderes o no? Ella sí. Y Jesualdo, ¿qué poderes tienen las brujas estas? De eso, en los libros. ¿Pero tiran rayos o qué? Sí. ¿Sí? ¿Qué más cosas hacen, Jorge? Tú eres el que sabe de esta serie más. A ver. ¿Tienen muchos poderes? Sí. Y oye, una duda que tengo yo. Porque, claro, tienen poderes, pero ¿ellas son buenas o son malas? No. Son buenas. ¿Y con quién luchan? El malo. ¿Con el malo? ¿Quién es el malo? Ah, la cara, eso. ¿Cómo tiene la cara? Es monstruo. ¿Es un monstruo? ¿De qué? ¿Tú has visto el monstruo de Embrujada? Ah, sí. ¿Y cómo es? De color rojo. ¿De color rojo? ¿Y los ojos de qué color? De color de verde, azul y de roja. ¿Y el monstruo ese es grande o pequeño, Jorge? Grande. Es grande, ¿verdad? Sí. Bueno, por suerte tenemos aquí las tres hermanas estas que, oye, ¿son guapas o feas? Son guapas. ¿Tú qué dices, Jorge? Sí, son guapas. ¿Son guapas? Sí. Y bueno, aquí tenemos a las actrices que las interpretan. Ellas no son rubias, son con el pelo castaño, ¿verdad? No. Ajá. ¿Hay alguna que sea fea o no? No. ¿Hay alguna fea? No. No, son las tres muy hermosas. Y bueno, ¿qué más nos puedes decir de la serie? ¿Esto en qué canal lo ponían? ¿En Telecinco? ¿En la 4? ¿En Clan? ¿En Clan TV? Sí. ¿Lo están poniendo ahora mismo? ¿Tú has visto esto? Yo he visto de Canal 3. Bueno, ¿y qué más me podéis contar de la serie? Yo creo que esta serie tenía 9 temporadas o... No sé si... No, 8 temporadas. Lo estamos viendo ahora mismo en Wikipedia. Y bueno, hubo un momento en la 4ª temporada que metieron a una chica que se llamaba Rose McGowan como una nueva hermana de la que nadie sabía nada, también con poderes y eso. Bueno, la serie esta, ¿por qué te gusta, Jorge? A mí no me gusta. A ver, ¿te gusta por la magia? ¿Te gusta por la aventura? ¿Te gusta por las chicas? ¿Por qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de la serie? ¿La magia o las chicas? Las chicas. Yo, las chicas también. Ajá. Esto, si fuesen chicos los protagonistas, ¿os gustaría o os gustaría menos? En los chicos, no. Los chicos no nos gustan, nada. Aquí nos gustan la serie de brujas con poderes que son chicas y guapas. Bueno, veo que la cosa la tenemos clara. Oye, ¿la serie merece la pena, Jorge? Seguro que sí. ¿Merece la pena? Sí, me gusta bien. Ok, pues con vuestra recomendación de Embrujada, ahora sí, nos despedimos. Adiós. Hasta el próximo. Bueno, nada más. Bueno, ya llegamos al final del programa. Bueno, Diego, ¿cómo has visto el resumen que ha hecho Jorge de Embrujada? ¿Te ha parecido bien? Muy bien. Bueno, ¿y quién más tenemos aquí? Bien. Javier, ¿qué tal ha ido hoy el programa? Ella bien, ha sido. Bueno, hemos estado hablando de fútbol, nos has contado tu viaje a Madrid. Sí. ¿Estás cansado o estás bien? Estoy bien. ¿Ganas de irnos ya a casa? A casa. ¿A dormir o a qué? A dormir, paseo y cenar. Bueno, la cosa está emocionante. De momento, la radio ha sido termina. Nuestro capítulo 10 ya se ha acabado. Volveremos enseguida, la próxima semana. Pero antes de eso, pues vamos a mandarle un saludo a los oyentes. Vamos a decirle algo. Adiós. Bueno, ¿se ocurre algún consejo que queráis darle a los oyentes? Yo de qué cosa. ¿Qué quiere decir? Y a todos yo y con usted yo voy a papachillo. ¿A qué partido? Y yo voy a jugar. Ah, os vais a jugar juntos. Eso un día nos lo cuenta. Ahora, sin embargo, eso, recordad. Tomar verduras, tomar fruta, dieta equilibrada, no nos pasamos con los dulces, Javi. Sí. A ti no te vuelven locos los dulces. No. Pero bueno, hay que ser obediente en casa, echar una mano. Sí. ¿Alguna cosa más? Y ya está. Pues chicos, sé felices. Y hasta el próximo. Adiós. Hasta el próximo, pero... Hasta el próximo día. Pañama.